Ella va y le pide que derrote a Dios, porque Dios es el jefe de la manada. Él le dice que sí, pero se hace viejo.